Radio Kermés. Al fondo, a la derecha. En el 106.1. Radio Kermés. Al fondo, a la derecha. Nuestro lugar en el mundo. Fernando Dagué, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo te va? Mira, me va muy bien, porque realmente yo quiero venir siempre, che. Me han hecho matar de risa. No sé qué hacer ya. No sé si voy a hablar. ¿Cómo que no vas a hablar? Vas a hablar toda la noche, de acá hasta ya hasta la medianoche. Bueno, está bien. Me vas a tener que aguantar, entonces. Bueno, en estos días, Fernando Dagué estuvo en el centro de la escena por una cuestión que casi que ni te corresponde, vamos a decirlo así. Por supuesto que sí, que te corresponde como ciudadano y demás. Pero en vez de hablar de teatro, de arte o qué sé yo, tuviste que piquetear con tu Renault 12 un lugar que la municipalidad quiere convertir en un cuenco. Y bueno, ahí nos cayó la ficha. ¿Cómo nunca invitamos a Dagué a Salieris? Viste, tengo que estar haciendo despelote para que me tengan en cuenta. Bueno, acá estás a tus 84 años y 3 meses, ¿así? Y 3 meses, sí, por ahora sí. Bueno, ¿y qué estarías haciendo ahora si no estuvieras acá? Estaría, mira, prendiendo algunas gomas más ahí frente toda la noche, porque desgraciadamente todavía no estoy seguro de que no quieran hacer el cuenco ahí frente a mi casa. Yo vivo en la ruta 35 y Cacique Painé. Tengo ahí adelante un salón donde tengo hecho un teatro para niños, para 100 chicos y 20 adultos. Vivo yo ahí atrás. Tengo mi vida hecha aquí en Santa Rosa. ¿Vos crees por venturas que voy a aceptar que me pongan un cuenco ahí enfrente con toda esa contaminación? ¿Vos crees por ventura que puedo llevar a un chico más a hacer un espectáculo ahí frente de toda esa merda que van a hacer? ¿Vos crees por ventura que yo puedo vivir dignamente frente a un cuenco que quieren hacer para solucionar qué? Me estuvieron diciendo, no, que va a ser provisorio. Provisorio las pelotas, no lo sacan más. Hay otro cuenco ahí dentro del mismo Malvinas Argentinas, claro, que hace 25 años que está hecho. También le dijeron provisorio. Yo no lo voy a permitir. Yo soy vasco, soy empedernido, pero no soy tan tarado. No voy a permitir. Ustedes me escuchan esto que yo les estoy diciendo y realmente voy a hacer, no lo van a hacer, o por lo menos sin una muerte, porque a mí me van a sacar muerto de ahí. Bueno, toma, yo ya veo cómo es esta gente, igual del PRO, de Cambiemos. No te extrañe que alguna vez inauguren el cuenco Fernando Dagué, ¿viste? Para homenajearte y le pongan tu nombre, y total el cuenco lo hacen igual. Bueno, lo seguirán puteando toda la vida y yo también los voy a putear del cielo, porque yo, a pesar de todo, yo me voy al cielo, porque soy tan gil que voy a tener que pegar unas puteaditas, porque si no paso de largo del cielo. Che, bueno, Fernando, vamos a hablar no solo de eso, sino de vos, de tu vida, de arte, de teatro. Y te hacemos, para arrancar la charla y romper el hielo, la pregunta que le hacemos a todos los que se sientan en esa silla, cuidado que es eléctrica, bueno, de Salieris, que vendría a ser más o menos así. Fernando Dagué, mirate al espejo, recorrete, revisate y decinos, ¿quién te crees que sos? Fernando Dagué. Ajá, ¿y? Un trabajador de la cultura que llegó a La Pampa en el año 70 y que desde aquí siguió saliendo para distintos países, pero siempre para mí, mi ciudad es Santa Rosa, a pesar de que yo llegué a Buenos Aires a los 4 años. Y bueno, me crié en Núñez y les voy a decir bien fuerte, ustedes me van a mirar mal, yo soy hincha de River. Hincha defensor de Belgrano y hincha de Platense. ¿Llegaste a Buenos Aires, dijiste, pero de dónde? De Carlos Casares, la provincia de Buenos Aires. Mis viejos habían escapado de Francia en la Segunda Guerra Mundial y con sus hijos, mi padre tenía 14 años y los hermanos estaban uno más arriba, otro más abajo, y se vinieron. Yo soy hincha Usandagué Gastelusarri. Gastelusarri. Decilo, para decirlo despacito, porque hincha Usandagué es tu apellido, sí, ¿no? Y el materno es Gastelusarri, pero no mío, de mi abuela. Ah. De mi abuela. Muy vasco. Vasco francés, sí. Y yo estoy rechocho con eso. El que no está rechocho es un hermano mío que ya falleció porque jugaba en la cuarta de Argentinos Juniors y lo iban a... De Argentina, o sea, enemigo histórico de Platense, si bueno, vos sos hincha de Platense. Pero jugaba ahí y el representante lo tenía vendido a Francia. Y resulta que no pudo entrar. Siempre lo puteaba a mi viejo, mi hermano, porque figuraba como desertor mi padre. Y no podía jugar. Bueno, te cuento, hice toda mi vida en Buenos Aires. A los 12 años empecé a estudiar música en los Bomberos Voluntarios de Vicente López. Yo vivía en Núñez. Y nos íbamos caminando unas 20, 30 cuadras, íbamos y veníamos. Y para aquellos que son músicos, aprendí con el método Bona. Es un método que, Juan, no te olvidas nunca más. Porque vos lo lees rezado, pero yo todavía, a pesar de mi edad, yo te lo puedo leer en cuatro claves todavía. No te olvidas nunca más. Bueno, y después que aprendimos a solfear, nos dieron un instrumento. Y yo tocaba el corno. El corno es de una dulzura hermosísimo. Es aquel que muchos conocen por el corno de casa. Claro. Sí. Bueno, un sonido asombroso. Es difícil, pero asombroso. Nunca me imaginé igual que lo podías definir como dulzura, ¿no? Sí, muy dulce. Es una dulzura. Es impresionante. Y vos sabés que de ahí... Me iba a los 14 años a seguir estudiando el corno a La Plata. Y yo a los 16 años entré como empleado en una fábrica de cierres, los cierres Corona, famosos cierres Corona. 16 años. Y salía corriendo de la fábrica, me iba, me tomaba el colectivo, me tomaba el tren y me iba a La Plata. 3 veces por semana. Uh-huh. Bueno, allá. Y después, cuando llegó a los 18 años... Yo en la fábrica, fíjate vos, tenía 17 años, era inspector de calidad de la fábrica. Había 150 empleados, porque me vieron que yo trabajaba como un loco, porque yo trabajaba. Yo siempre digo, vos tenés que trabajar, tenés que hacer las cosas bien. Tenés que hacer las cosas bien, porque las tenés que hacer. Y se te pasa el tiempo bárbaramente. Y me vieron, me dijeron, bueno, me prepararon y fui inspector de calidad. Cuando les dije que me iba... El dueño era un norteamericano, me llamó, me decía, no te vayas, acá tenés todo el futuro. No, mi futuro es lo mío, es las artes. Yo soy un laburante de la cultura, ya lo mamaba desde chico. Y me fui, y entré de músico en el ejército, con un contrato de músico. Trabajaba por una visita. ¿Por la colimba? No hacía la colimba. En ese año empezaban a los 20 años. A los 18 años vos podías entrar contratado si tenías una especialidad. Yo, músico. Y zafaba. Entré. Trabajaba de 7 a 1. Y yo entré un año y medio de civil. Decían, ahí viene el bacán, decían. Claro. Porque el maestro... ¿Y eso dónde fue? ¿En Buenos Aires, en La Plata? No, el ejército, el regimiento 2 de infantería motorizada. En Palermo. Ah. Bueno. Ahí llegó el 56. ¿Qué época para estar en qué el ejército? Unos meses antes me dicen, en el 55, que ya se había armado, me dicen los otros compañeros míos, andate de acá del ejército, andate. Y yo me fui. Y en el 56 fusilaron 2 compañeros míos músicos por ser peronistas. ¿En el levantamiento de Valle fue? Exactamente. Que el único que se logró fue acá en La Pampa, sí. con Cacho Filippo. Claro. Que sí. Después fuimos compañeros allá en Buenos Aires. Pero eso no te alcanza ni 2 o 3 programas. Porque te tengo que contar todo esto. Sí, ¿y por qué dicen que te vayas vos? ¿Eres peronista? ¿Tenías una exposición de algún tipo que estabas marcadito? Marcadito totalmente. Porque ya en el tiempo de Perón, la gente le escribía. A mi madre le mandaron una máquina de coser. no dijo nada, le mandó a pedir trabajo para mí, yo ya era músico en el ejército, me habían dado trabajo en la Unión Telefónica en ese tiempo, yo era músico en el ejército. Te quiere decir que ayudaban a la gente, y la gente, los peronistas de ese año, tenían convicciones y tenían corazón. Tenían, a pesar de, a ver, de siempre estar tan bombardeada la clase más baja, dicen ellos, el populismo, que te dicen, el choripanero, tiene la sensibilidad desarrollada. Entonces, esa gente era peronista del alma. A ellos no los ibas a cambiar. Lamentablemente, después, muchos sindicalistas que los preparó Perón, que les dio las 8 horas de trabajo, que les dio las vacaciones, que puedan salir vacaciones, que conozcan Mar del Plata. Todo eso, bueno, muchos sindicalistas, y lo que pasa es que tenían que ganar lo que ganaban en la fábrica. Y en vez de estar de 8 horas en la fábrica, estaban 12 o 15 horas en el gremio. E iba a la casa y la mujer le empezaba a hinchar, che, la misma plata, qué sé yo. Porque una vez llegó Perón a decirles, prepárense y preparen a su familia por esa razón que te estoy diciendo. Claro, ¿cómo vas a ganar lo mismo? Te matás y no estás con tu familia. Y ahí empezó la corrupción, señores. Por eso, desgraciadamente, tenemos tantos sindicalistas que son corruptos, lamentablemente. Fernando, ustedes eran una pila de hermanos, ¿no? Sí. Recién dijiste que de chico ya veías que tu beta venía por el lado del arte. Me gustaría que cuentes cómo estaba conformada tu familia en ese sentido. ¿Tus viejos te dieron un camino por ahí? ¿Te salió a vos porque sí? ¿Cómo se dio? No, para nada. Mi viejo siempre nos decía, estudie, trabaje, no robe ni le pegue nunca a una mujer. Siempre nos decía eso. Y yo no sé si lo tenía en el alma, dónde lo tenía, por parte de mi madre. Mi madre siempre cantaba, ¿viste? Estaba rechocha. 8 hijos tuvo mi madre. No solamente eso, que apareció una chica de 12 años que la habían traído de Santiago del Estero, la dejaron tirada y la trajeron ahí a casa. Y mi madre le dijo, vení a casa. Se crió con nosotros también. Uh-huh. Y esa muchacha... espero que se llame todavía, para mí siempre se llama Enriqueta. Enriqueta se crió con nosotros. Bueno, yo siento, tenía esas inquietudes. Los demás chicos jugaban al fútbol y yo me iba con el instrumento bajo el brazo, porque en un tiempo también estudié violín, estudié piano, pero para seguir creciendo, un poco de armonía, para seguir creciendo. Y pasaba yo con el instrumento bajo el brazo y los pibes estaban jugando al fútbol en la calle. ¡Maricón! Me gritaban. ¡Maricón! Y vos sabés que yo los entendía ya. Yo los entendía. ¿Viste? Y bueno, ¿sabés qué me decían? Conchita. Mira. Fíjate vos. Te faltó la escopeta. Fíjate vos, ¿no? Fíjate. Entonces yo seguía en la mía, ¿viste? Bueno, tal es así que hay algunos muchachos que han pasado de grande y yo me ponía a llorar con ellos del mismo barrio, ¿viste? Bueno, yo seguí la mía, hijo. Después entré de músico en la Policía Federal y de ahí en la Sinfónica de Avellaneda, pero trabajábamos ahí. El profesor era un tal Foré, un francés. Pero ¿qué pasa? Ahí no nos pagaban, pero íbamos nosotros, muchos músicos, para seguir creciendo. Salíamos de los ensayos nuestros y nos íbamos al Teatro Roma, en Avellaneda, donde ahí ensayaban la orquesta. Sí. Bueno, y después yo a su vez estaba con danzas, aprendía danzas, pero vos para aprender una de las artes que quieras en Buenos Aires, tenés que pagar. Y me parece bien, no me parece mal. Cuando vos ya sos laburante de la cultura, entendés que debe ser así. Bueno, hacía danzas, teatro, títeres y música seguía haciendo en la banda de la Policía Federal. Y cuando empieza Canal 7, empezamos con un cuerpo de danzas folclóricas. Y ahí hacemos 2 o 3 espectáculos por semana. Y los espectáculos eran en vivo y en blanco y negro. En el famoso Palais de Glas, ahí empezó Canal 7. Y ahí todos aprendíamos de todos, porque todos aprendíamos. Como sale ese carterito al aire, gritaban ¡al aire! Y estábamos todos preparados ahí. Y todos tirábamos cable aquí para allá, porque si algo salía mal al aire ya, y no tenía, claro, no es como ahora que preparación. Nada que ver, ¿viste? Bueno, y era hermosísimo. Y ahí surge esto del dagué, porque una vez que el gremio de los... Porque cada espectáculo que hacíamos, el letrista hacía un cuadro donde ponía el nombre de todos los que trabajaban. Luis Fernando Inchausandague. No entra en el cuadro. Bueno, estábamos en esa y un día viene uno de los letristas, cuando el gremio de ellos ya estaba fuerte, y dice, ¿quién tiene este apellido? Yo. No, es muy largo, viejo. Yo te lo voy a cortar. Y me dejó las últimas 2 sílabas. Sí, era mejor que hincha. Claro. ¿Era hincha o da qué? Bueno, hincha sigo siendo, pero yo digo... Así que él te bautizó el nombre artístico. Mira, sí, a mí por Dagué. Ahora, quien me dice hincha usan Dagué es porque le debo. Claro. Enojado. Enojado. En la DGI sos así. Sí, en sí. En la FIP, como se sí, llame ahora, qué claro, sé yo. Siempre fue la DGI. Bueno, hablando de eso, yo... No, pará, no te quería tocar algo... Hinchao Sandagué sigue pagando su monotributo, porque yo sigo trabajando cuando me contratan y tengo mi boletita, yo pago todos los meses y pago. Y tengo una cosa muy buena de La Pampa, la ley 830, hace muchos años que está para los trabajadores de la cultura y aquellos artistas que son artesanos y demás, hay una ley buena, yo diría en un tiempo era muy buena, pero es buena. Esa ley fue acordada ahora 15 años, un poquito más. Ese proyecto lo presentaron en el legislativo y salió. Pero la plata sale de la plata del legislativo. Entonces, cada nuevo ley 830 que sale es difícil. Cada vez salen menos, claro. Dificilísimo. ¿Por qué? Porque le sacan plata a los demás. Entonces, pero es muy buena. Contá un poquito, describí un poquito en qué consiste esa ley. Esa ley es para los trabajadores de la cultura. Empezó con categoría 16. Es como una jubilación. Exactamente. Claro, es como una jubilación. Sí, sí. Sí, pero provincial. Sí. Provincial. Entonces, categoría 16. Cuando le aumentan al activo, nos aumentan a nosotros. Claro. Bueno, ahora nos pasaron a categoría 7, ¿no? Hace un tiempito, poco tiempo. Tuvo mucho tiempo pisada también. Por eso que te digo, eso sale del presupuesto de ahí. Entonces, cuanto más hay con la ley 830, menos tienen ellos para repartir. Está bien. Es una ley en la cual el artista o el trabajador de la cultura de la provincia, demostrando que ha trabajado... Que ha aportado a la cultura, recibe una jubilación de la categoría que dice Fernando y que es uno de los pocos lugares en el país que existe esa ley. Exactamente. Es verdad. Es muy buena. Es muy buena. Yo siempre hablo. Vienen amigos míos de Buenos Aires, les cuento, abren los ojos como huevo duro, dice, no puede ser eso. Y bueno, eso es muy bueno. Y bueno, esa es una base como para que uno pueda ir viviendo dignamente. Y a su vez, como yo quiero seguir trabajando, y ya hace casi 30 años que trabajo para chicos nomás, con alguna excepción que alguna puesta en escena que hago para adultos, pero si no trabajo para chicos, que son los únicos que se pueden salvar. Sí, ojalá. Ojalá, sí. Vos sabés que sí, porque a pesar de estar tan bombardeados los chicos, están sanos todavía. Más vale, son chicos, ¿no? Bueno, pero por eso tenés que ¿Y por qué optaste por trabajar con los niños? Precisamente por eso que te digo. que yo creo que lo mío es un granito de arena. Para adultos, y bueno, sí, bárbaro, es un por ahí la necesidad tiene cara de hereje. Hago alguna apuesta para adultos, hago de regiller en algún lado, esas cosas. Pero mi trabajo, no enseño más, no, mi trabajo es el hecho artístico consumado para los niños. Y donde me contratan voy, a las escuelas hogar, en algún lugar así voy. ¿Y cómo empezaste a optar? Nada, tus comienzos fueron muy musicales, como decís vos, o sea, fuiste a todos lados, ¿no? En la parte musical. Después empezaste a hacer danza, empezaste a hacer teatro. ¿En qué momento fue tu decisión que dijiste, bueno, me voy a dedicar más al teatro que a la música? Cuando yo largué la música en Buenos Aires, lloraba. Mucho tiempo lloraba, ¿viste? Estaba mal. Profesionalmente no hice nunca más. Trabajé profesionalmente la música. Me sirve para ahora, pues yo mis espectáculos toco la quena, el pincuyo. La flauta no puedo tocar más porque una vez me caí, me rompí el pico y no puedo tocar la flauta. Bueno, pero yo te leo cualquier cosa, cualquier música te puedo leer. Me sirvió y me sirve. La sigo usando. Bueno, y yo hacía títeres allá. Yo decía, fíjate vos, cuando llega grande y voy a hacer los títeres, porque no voy a poder hacer otra cosa. Bueno, gracias a Dios, sigo haciendo títeres, magia, música y danza. En mis espectáculos vas a hacer todas esas cosas que te digo. A veces me tienen que soplar como hacen a los pajaritos, ¿no? ¿Saben cómo hacen a los pajaritos cuando se están muriendo? Bueno, yo no lo quiero decir porque van a decir que soy un maleducado. No, pero decilo. Le soplan el culito. ¿Pero para qué? ¿Para revivirlo? Para reavivarlo. Mira qué bien. Bueno, es como con el hombre. Me ha pasado. Pero, Fernando, vos decís muy drásticamente cuando no toqué más, ¿no? ¿Por qué llegaste a no tocar más y tener que llorar por dejar eso? Porque me hacía mucho mal. ¿Pero por qué fue que lo dejaste? ¿Por una cuestión laboral de qué? Sí, tenía mucho trabajo con la danza. Y iba con la madre de un hijo que yo tengo en Buenos Aires. Ella era profesora de danza en la Escuela Nacional de Danza, pero trabajaba en una compañía de aviación. Y íbamos todos los días a almorzar. Entonces, tranquilo, toma agua, dale. Ahí bueno. Está, Fernando Dagué está charlando acá en Salir, es un cacho de cultura. Invitamos a oyentes y oyentas. Una zafata trabaja. Yo me quedé ahora lo va a decir bien. Ahora me quedé con la mujer. Bueno, vos ya. Una compañía aérea. Compañía, Bari se llama. Ajá. Primero era Cruzeiro do Sul, después Bari se la comió. Italiana, bueno. Me parece que es Bari. Bueno, a la empresa, ¿no? Estamos hablando a la empresa, sí. Está bien, listo. Por ahora a la empresa. Bueno. Íbamos todos los días a almorzar a un carrito en la costanera. Y yo me había comprado ya, fíjate que vos lo que se había, el trabajo que había, porque aparte de eso de televisión, el folclore estaba de moda en Buenos Aires. Y andábamos de paisanos corriendo por la avenida Corriente, haciendo doblete o triplete en distintas casas. ¿Viste? Trocadero, esta, las botas, triplete la noche. Y en el año 61 me compré una camioneta Ford 0 kilómetro. Bueno, y con esa camioneta íbamos todos los días, yo iba a buscar a la madre y mi hijo, y íbamos a almorzar allá. Y yo después de ahí me iba a la banda de la policía. Y bueno, y hablando una vez con él, trabajaba mucho, estaba en la costanera norte. Y le digo, che, qué lindo, ¿cómo trabajan? Se lo vendo, me dice. No sé. Me dice, se lo cambio por la camioneta. Y yo digo, no sé. Y la miro a la madre y mi hijo. Me dice, si te gusta, dale. Más loca que yo. Bueno, le entregué la camioneta. Y nos quedamos con eso. Entonces, estaba abierto las 24 horas. Y yo, viste, uno siempre tiene creatividad. El artista, el trabajador de la cultura, o como lo quieras llamar, es creativo, siempre es creativo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces paraba los camionetos, los camiones, le descontábamos el 10%, le regalábamos el café, lo tratábamos uno más y chao, hasta la vuelta. Decía, y era una locura cómo trabajamos. Y yo, como seguía trabajando en televisión y todo, no podía. Entonces largué la publicidad, la banda. Largué la música. Claro, ahí está. Pero y la música, hoy en día, vos decís que te es útil para los espectáculos, pero cuando no haces espectáculos, te pones a tocar el corno, tenés un corno, lo que sea, seguís tocando para vos. Yo toco para mí ahora más el pincuyo que la quena, porque yo te dije, me caí de la moto, me rompí el labio y vos tenés que aspirar, entonces pegan el filo de la caña. Y no, si fuera el clarinete o el saxo, sí, lo metés en la boca, sí. Bueno, y el pincuyo no, porque lo meto en la boca como si fuera un clarinete, un saxo. Y eso toco en casa, y yo estoy deprimido, empiezo a tocar solo ahí, y me da una paz, viejo. Y bueno, eso me sirve de mucho a mí, mucho. Invitamos, como siempre, a que oyentes y oyentas nos describan de con quién y de quién estamos hablando. Tengo acá, Leticia Hernando es el teatro en Radio Kermés, hace Platea Sur los viernes, es nuestra teatrera por excelencia. Está, la palabra teatrera era, en el teatro es como despectiva, ¿puede ser? No. No, ojo, mira. Vos no, ¿qué sabés? Él dice no. Me yo parece que no. Un poquito así, pero bueno, lo quito. A ver qué nos dice. Fernando. Pará, porque ¿sos vos o es ella que habla bajito? Somos los dos. Tenés que usar un casco. Fernando Dagué, sin dudas, es un viejo cabrón, muy joven, con mucha energía, de quien todas y todos los que hacemos teatro tenemos que aprender, tenemos que mirarlo y escucharlo mucho, porque cuando ni siquiera se decía esto de que éramos trabajadores de la cultura, él ya lo venía diciendo y venía pregonando que nos definamos como trabajadores y trabajadoras de la cultura, no como empleados públicos que en los ratos libres hacemos teatro. Él me parece que inculcó eso a quienes lo hemos escuchado, y realmente es una referencia. Por eso es tan necesario, Fernando, y es tan necesario también porque con sus títeres y con su teatro siempre está viendo cómo acercarle todo esto a todo el mundo, que nadie se quede sin poder imaginar otros mundos posibles, ¿no? Eso es lo que genera Fernando todo el tiempo, y para mí es un ejemplo a seguir, claramente un ejemplo a seguir. Ojalá escuche esto y le mando un abrazo enorme. Toma. Leticia Hernando trabaja en el Centro Municipal de Cultura y hace comunicación y periodismo acá en Radio Kermés también. Y teatro también, ha hecho teatro además, mucho tiempo también, como Leticia Hernando. Fue también ayudante de dirección de Pedro Di Nardo, por ejemplo. Hace 10.000 años atrás. Sí. Bueno, pará un poco. Bueno, negro. No, que ella era jovencita y ya estaba ahí. Sí. ¿Podés desarrollar esa idea del trabajador de la cultura, que por ahí para muchos es común desde no hace tanto tiempo, para otros todavía siguen usando la palabra artista, como vos dijiste hoy, como dice Leticia, empleado estatal municipal que en los ratos libres hace arte? ¿Qué implica esto de trabajador de la cultura? Socialmente sos un trabajador más. Realmente sos un trabajador más. Y tu trabajo tiene que tener sus tributos. Vos no podés vivir del aire. No podés. Entonces, hay mucha gente acá que son artistas y que no saben que son artistas. Y trabajan en la clase de gobierno de lunes a viernes. Y después el sábado o domingo lo invitan a cantar o a bailar o esto. Le dicen, no hay plata, van. ¿Y por qué va? Y porque me gusta. Y sin darse cuenta, están haciendo mal a otros, o no se dan cuenta que ellos también tienen otra profesión. Eso es lo que yo siento y creo que es. Y por eso siempre insisto con la gente joven, Vos tenés que luchar y lo que hagas lo tenés que hacer realmente bien. Por eso muchos dicen que yo era un loquito, porque íbamos a hacer una actuación acá en Santa Rosa. Una hora y media tenían que estar sentaditos ahí atrás. Porque yo no puedo esperar tener el corazón en la boca pensando este perdió el colectivo o H o B. Porque eso nos pasaba en Buenos Aires. En Buenos Aires los programas en vivo, 2 horas antes estabas ahí. Y eso lo llevo yo bien, bien, bien grabado en mi mente. No, no, y trato de pasárselo. Y lo que me daba un poco hasta de rabia a veces, porque hay mucha gente desde que yo estoy en La Pampa y no aprendió esas cosas que son, es lamentable. Escúchame, vos sos un buen artista, un buen laburante, no vayas gratis, viejo. Esto me pasó con la directora de cultura, Cecinés Peralta. Los músicas en la plaza. ¿Qué ha pasado? Cada tanto pasa eso, ¿no? Sí. Cobran todos, los técnicos, los sonidistas, y no cobra el artista. Claro, era un espanto. Yo le dije, mira, de última... yo digo lo que pienso. Yo puedo estar equivocado, pero si te digo algo a vos, y vos me decís... Mira, no, es así. Yo puedo reconocer, te digo, mira, estoy equivocado. Pero en eso que no, yo tengo mis convicciones y desgraciadamente no me puedo tirar atrás. Piden a los artistas que vayan gratis a trabajar. Fue en el verano. Sí, no hace mucho. Otro verano. Claro. Y bueno, y yo cuando me entero y me pongo loco, ¿viste? Porque me hace mal. Y fui allá a la plaza. Y había, yo hace muchos años cuando llegué a La Pampa, hacía un espectáculo que se llamaba La Pampa Canta y Baila. ¿Dónde qué hice? Junté a los músicos, los bailarines, hasta la banda sinfónica trabajaba de la provincia. Y hicimos La Pampa Canta y Baila. Y nos contrataba la municipalidad y nos pagaban. Y yo lo repartía entre todos los otros demás artistas, menos los de la banda que ellos cobraban, para que tuvieran un pesito más de los demás. Bueno, después llegado el momento de los milicos, decían que yo era comunista, porque repartía eso. Bueno, yo trataba de enseñar todo eso. Eso fue en los 70. En el 70 y 71. Empezó La Pampa Canta y Baila. Y en el 71 ya le hice un paro a la municipalidad. Y estaba de jefe de regimiento Camps. Le dije, ¿te puedo contar lo que pasó? Sí, claro. Bueno, nos contrataba todos los meses Camps, una vez por mes, para hacer La Pampa Canta y Baila en el regimiento. Ajá. Entonces yo juntaba todo el grupo e íbamos. Y nos pagaban. Yo pasaba el lunes y nos pagaban ellos. Y yo lo repartía con los demás. Y una actuación que nos iban a contratar para el próximo mes, yo le pido la banda de él, del regimiento, en vez de llevar la otra banda, la banda del regimiento. Sí, sí, me dijo. Viste, bueno, conmigo charlaba mucho. Como sabe que me gustan los caballos, me invitaba, bueno. Y quedamos en eso. Cuando iba a ser el domingo, el sábado, un día anterior, se armó un problema con los empleados municipales acá. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esa actuación iba a ser en el Teatro Español, no iba a ser allá en el regimiento. Yo le invité la banda y me daba la banda para trabajar en el Teatro Español. Entonces, el día anterior se arma el lío acá, declaran el paro los empleados municipales y yo me pliego al paro. ¿Por qué le voy a hacer? No lo hago, a pesar de que a mí me pagaban, no lo hago. Le digo, lo vamos a hacer después en la universidad, en algún lado, gratis, pero vamos a hacer allá. Bueno, y sale al otro día en la arena, por ahí algún día está, o te fijas la fecha, va a salir. Dagué, levantó el espectáculo, qué sé yo. El lunes, como a las 10 de la mañana, yo tenía la peña del encuentro en la Avenida Roca. Claro, en un rato vamos a hablar de eso. Bueno, bueno, llega un carromato del ejército con 4 suboficiales, yo vivía ahí. Dagué, te llama el jefe. Bueno, estos suboficiales venían ahí a la noche porque eran vaguitos Mirá, dejaban hasta las armas ahí, escondidas en una heladera allá atrás vieja, y se iban a andar a los boliches. ¿Viste? Yo cuento todo lo que realmente es yo en esta vida ya. Bueno, y vos sabés que no me hablaban. Vamos allá. Y el jefe de regimiento vivía en una casa allá dentro del regimiento. Y estaba con hepatitis. ¿Viste? Andaba con hepatitis. Y vi una casa, me hacen pasar, se quedan los cuatro afuera, me hacen pasar. Entro a una habitación un poco más grande que esta. Y pasé un poquito más a otra puerta, había una habitación más chica y estaba él en una cama individual, ahí él solo. Pero vos decís camps. Camps. Uh-huh. Con ropa de fajina y con dos granadas acá. Qué película, ¿no? Por eso, no sé si ustedes van a seguir haciendo el programa después, bueno, pero es en broma. Ustedes me tiran la lengua. ¿Y? Estaba con las granadas y ¿qué te dice? Bueno, me dice, ¿qué me hizo? Yo le digo, era teniente coronel, le digo, coronel, no me acuerdo. Coronel, escúcheme, yo soy peronista, le hago un paro a un gobierno peronista, porque el gobierno, la intendencia era peronista, le hago un paro a un gobierno peronista. Y él me dice, yo también soy peronista. Uh-huh. Dice, pero iba a actuar la banda del regimiento. Y ahí se me cayó el alma. Y tenía razón él. Yo lo que menos se me cruzó en la cabeza, la banda del regimiento. Entonces, como yo te digo que soy, así fui. Discúlpeme, yo lo que menos me acordé de la banda del regimiento. Entonces, no me dijo ni una palabra. Yo estaba parado en la puerta, él allá mirando como cuando los novios se pelean y no se hablan. Bueno, así estaban los dos. Y de repente se da vuelta y me dice, vaya, dígale que lo lleven a su casa. Bueno, gracias, coronel. Y me fui. Cuando salgo, los otros cuatro milicos... ¿Qué pasó? Me quedaba mirando. Estaba más asustado que vos. Le digo, bueno, dice que me lleven a mi casa. ¿Que te lleve a tu casa? Sí, sí, que me lleve a mi casa. Se quedaron mirando entre ellos y dicen, bueno, vamos, me llevaron el carromato a mi casa. Ya, pues, aliviados, ellos ya habrían imaginado, claro, que te fusilaban, andás a ver. Claro. Sí, claro. Más conociendo la historia posterior, seguro. Posterior no, ya era. Estamos charlando con Fernando Dagué, acá en Salieri, un cacho de cultura. Vamos a seguir hablando con él, de acá y hasta la medianoche. Radio Kermés. Estoy cansado de buscar. Radio Kermés, al fondo a la derecha. Algún lugar encontraré. Radio Kermés. En el 106.1. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer en algún lugar. En el 106.1. Te espero. Radio Kermés. En el 106.1, nuestro lugar en el mundo. Arrancamos el segundo bloque acá en Salieres, o el tercero, qué sé yo. Estamos charlando con Fernando Dagué. Ahora se me llenó de la cocina de humo, me llegan mensajes de todos lados. Es más interesante lo que digan los otros que nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Ayúdame, Juan, y voy a tratar de escuchar a otra oyente que nos escribió. Dale, a ver. No, no, habló. Buenas noches, gente de Radio Kermés. Estoy escuchándolos y veo que han invitado a Fernando Dagué, gran maestro, gran trabajador de la cultura. Quiero dejarle un saludo muy afectuoso a la Tuchigasia, porque él fue allá por el año 71, cuando lo convocó Guille Gasia, que estábamos haciendo el circo del Caballito Azul, fue el que preparó todas las danzas de esa obra de teatro para niños. Y tengo un gran recuerdo y quiero darle un abrazo muy grande y a todos ustedes por haberlo convocado. Chao, chicos. Gracias. Hasta siempre. Bueno, ahí está la Tucci. Muy bien. Qué hermoso, che. Hermoso. Realmente fue una experiencia hermosa, especialmente para mí. Bueno, para ¿qué ellos, era eso? ¿Qué era? Para ellos también. Poco. Era el grupo de teatro que había acá con Gaich. la Tucci y el marido de ella. Guille Gassia. Con el teatro acá. Y le traen una obra de Buenos Aires, El Círculo del Caballito Azul. Y faltaba hacerle la apuesta coreográfica. Y era donde ellos nunca habían hecho algo así. Entonces, el que hacía de galán tenía que hacer de león. Otro tenía que hacer de Jack. Tucci Gach, el Guille. Bueno, y Tucho Rodríguez. Ah, Tucho Rodríguez. Tucho Rodríguez tenía que hacer de yacaré. Bueno, qué bien le salía. Ideal. Lo mejor. Ideal, sí. Bueno, entonces con ellos, algunos, o sea, a pesar de trabajar que hacían, que eran actores realmente, tienen inhibiciones. Entonces yo hacía un trabajo que se hace en Buenos Aires. Un trabajo los pones en rueda todo, arriba del escenario. Bueno, a descontracturar, muchachos. Exactamente. Una cosa así. Bueno, los pones a que lo que hago yo hacen los demás. Empezamos a caminar. Bueno, caminamos. Un poco más. Vamos a tomar el colectivo. Vamos. Allá viene. Vamos a correr. Corrimos. Estamos cansados. A ver, ¿cómo estamos cansados? ¡Ah! ¡Lo perdimos! Bueno, uy, está haciendo frío. ¿Cómo tenemos frío? ¡Ay, tenemos frío! ¡Uy! Me dio ganas de reírme. A ver, ¿vos te reís? Bueno, con todo eso se largaba. Era un ejercicio espectacular. Y después salió Bárbara esa. Y la llevamos a muchos lados. Y yo trabajaba como un loco atrás, ¿viste? Para que siempre tenga el ritmo artístico. Para que no se cayera, ¿no? Bueno, si yo siempre tengo muchos recuerdos del Caballito Azul. El Caballito Azul lo hacía una chica donde Bustriazo, oh, casualidad, se había enamorado del Caballito Azul. Fernando, oh, casualidad. Siempre con cosas grandes, sí. Lo que venís contando, siempre con mucha gente trabajando. Sí, por eso a mí me encanta y no me quiero ir de la pampa, ¿no? De todas esas cosas no te lo olvidas más. ¿Por qué? Porque hay más que... A ver, en Buenos Aires te encontrás muchos profesionales, pero uno vive acá, el otro vive en la punta. Yo, no, acá están todos, acá en Santa Rosa, ¿viste? Ya es otra cosa, es más familiar, qué sé yo. Más vale. Yo me siento muy bien en la Pampa. Y hablando de eso, ¿no contaste cómo llegaste acá? ¿Cómo caes en Santa Rosa? Ah, vos sos un pillo, vos. No, sí, ya lo dice, varias gente lo dice, pero sí, bueno. Sí, lo están diciendo. Lo dicen. Se está popularizando esa idea. Nicolás es un pillo. Bueno, llega... Sí, yo estoy seguro que hay una mujer de por medio, o sea, a partir de este diálogo, y en general cuando uno cambia de lugar, cambia por una mujer. No. Si no es por un hijo, es por una mujer. ¿Te parece? Sí. Esto es una denuncia que estoy haciendo. Pero a ver, ¿qué pasó, bueno, Fernando? Cuento, algo parecido puede haber también, pero no tanto. No ha de ser tan grande Carlos Casares, decía uno. Bueno, yo estaba mal ya en Buenos Aires, estaba separado, y me entero por Baturro Echeverri, que era pariente de papá, que se estaba por inaugurar el canal. Y, oh casualidad, una muchacha que yo conocía... Canal 3 de acá. Era de Buenos Aires. No, pero se está por inaugurar el canal de acá, decís. Sí, el canal del canal. O sea, 70 y... No, 70. 70, claro. Y pico. No, yo llegué en el 70. Está bien. El 72, 73. Sí, enseguida. Bueno, y casualidad, una chica se había venido para acá y bueno, entonces... ¿Cómo una chica? ¿Qué chica? Bueno, una chica. ¡Apa! ¿Qué preguntón que estás, Juan Pablo? No seas pillo vos también, porque acá el pillo ya es Nicolás. No te pongas tampoco en ese papel. Yo ya te conté en el camino... ¿Qué es lo que me enseñó mi madre? No, lo del camino queda en el camino. Claro. ¿Qué es lo que me enseñó mi madre? Está bien, muy bien. Y bueno, y entonces me vine para acá. En el año 70 me vine con una estanciera 62. Ya no andaba tan bien en Buenos Aires. No, ya la Ford no estaba. Bueno, en un coche de 8 años. Ahora ando con un 500 498. Y ando, porque él anda, gracias a Dios, y sigue andando. Eso es que yo siempre le digo, qué lindo es andar andando sin llegar nunca a destino. Pobrecitos los que llegan, se les acaba el camino. Y la 504 lo entendió y me sigue llevando. Y no llega nunca. Y de paso no hablo de la muchacha. No, volvamos 1970. No tiene nombre. Y bueno... Llegué a la Pampa. Se está haciendo el boludo. Sí, ¿eh? Sí. Se pone en pillo. Se te habrá escapado. Llego a la Pampa. Lo primero que veo es el Hotel Quiroga. Paro la estanciera ahí. Dejo mis bártulos. Y miro, en Buenos Aires, mirás dónde hay un café. Voy a la Recoba. Ajá. Y ahí me instalé, estaba tomando un café ahí. Bueno, y pasa un loco que yo conocía en Buenos Aires, porque yo en Buenos Aires ya en ese tiempo tenía otros bolillos. Porque, a ver, yo siempre fui jeringa. Yo tenía lo mío, las artes y demás, pero yo no podía estar otras horas sin hacer otras cosas. Y con el tiempo de los milicos, cuando sacaron a todos, nos empezamos a juntar algunos. Hicimos una fábrica de empanadas que se llamaba Quitaucho. Quitaucho. Llegamos a tener 12 sucursales en Buenos Aires. Yeah. Donde estaba Cacho Filipó también ahí. Porque Filipó es el único que había ganado acá. Después no ganó ninguno lo demás. Bueno, y allá muchos. Había un salteño que vivía en Santa Fe y Díaz Vélez. Tenía un departamento ahí. Y la mujer dice, bueno, no tenía nada porque los sacaron, esos los echaron del ejército a los que los soltaron y no tenía nada. Dice, vamos a empezar a hacer empanadas. Empezaron a hacer empanadas, alquilaron un localcito y entonces como había otros que no tenían trabajo, empezaron, vamos a hacer otra, vamos a hacer otro, vamos a hacer otro, vamos a hacer otro. Mira vos. Entre esos caí yo también y yo era el que los ponía en marcha a cada uno. Y yo tenía el 10% de cada boliche de eso. Y con un hermano mío teníamos la distribución y teníamos otro porcentaje. ¿Viste? Pero yo a su vez lo dejaba a mi hermano, yo me iba, los trabajos que tenía. Pues ya no había tanto trabajo artístico en Buenos Aires. Bueno, ahí hicimos 12 sucursales. Después hubo un desastre, uno de ellos se desvió, nos partió a todos, como siempre, esas cosas. Bueno, yo me abrí. Le dejé algo a la madre de mis hijos, ella pudo lograr algo. Bueno, y yo seguía y me había quedado, después esa estanciera 62, con esa es la que me vine para acá. Uh-huh. Y me encuentro a Diceo, no sé si te acuerdas, Diceo. Sí, sí. Del grupo Cantizal. Cantizal no, Iraupen. Bueno, Iraupen también estuvo. Sí. Sur 4. Gabriel Diceo. Bueno. ¿No? Una voz así, sí, paraba, mirando a Liberty. Él paraba en unos quitauchos que teníamos en Buenos Aires, de ahí nos conocíamos. Y paso yo, y él trabajaba en la DGI acá. Y paso yo, pasa él por ahí, y me vio. Y bueno, entró y le digo, yo me vengo a quedar acá. Digo, ¿pero qué puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer? Ah, yo los conozco a todos, me dice. Bueno, vamos a hacer un espectáculo. Vos vas a ser el que me vas a conseguir la gente. ¡Sí! Y me empezó a traer bailarines. O sea, ¿quién lo hubiera dicho, Dagué? ¿Quién lo hubiera dicho que en vez de venir detrás de una muchacha vino detrás de Diceo? Bueno, ese camino de las artes lo sigo andando, el camino de la muchacha se cortó. Y claro, igual Fernando tiene mucho, tiene alba de bolichero. Sí, bueno, quería rondar por ahí. Lo nombraste hace un ratito a Tucho Rodríguez y antes a La Peña El Encuentro. Claro, pero dale. Pero antes de esa, hicimos el Temple del Diablo. Bueno, y mucho más. Y los pampeanos no hablan de mí, que yo fui el que tuve la idea de hacer el Temple del Diablo, porque ya estábamos ensayando con la Pampa Canta y Baile, y yo digo, vamos a hacer una peña. Y Tucho estaba sin trabajo, recién se había casado. Y bueno, digo, para pobre Tucho, para Tucho, pobre Tucho, ¿por qué se pobre casó? ¿Por qué se casó? Y porque en ese tiempo, digo, bueno, vamos a hacer una peña. Y había un tal Alberto Ferrero, que era de Pico, y tenía una casa alquilada en González y González y Cervantes. O Centeno, sí, más bien. Ah, ¿no? Bueno, igual no, es imposible. Es Don Bosco y Centeno. Es Don Bosco y Centeno. Don Bosco y Centeno, sí. Don Bosco y Centeno, exactamente, esa esquina. Me dice, porque él se iba a Pico, estaba recién casado también. Y dice, bueno, yo tengo esa casa, la voy a dejar. Si les gusta y les va bien, yo hablo con la dueña. Bueno, cuando antes de entrar, nos gusta, cualquier cosa nos gustaba. Aparte tenía un garaje grande, yo ya lo vi, acá vamos a ensayar en el garaje. Bueno, eran 3 habitaciones y quedó otra habitación y un solo baño. Dejé una habitación para vivir yo, un baño con bañera tenía, y de las otras 3 habitaciones yo volteé con un piquito de escalar montaña que lo había dejado Ferrero ahí, volteaba las paredes y tiraba con la mano, yo tiraba material, yo no sé de nada. Y hice unas arañas con unas ruedas grandes que conseguimos. Bueno, y ahí, y se llenaba. Y atendíamos a la gente por las ventanas porque ya no entraba más adentro de la casa. El Temple del Diablo, para quienes no están escuchando, para quienes están escuchando y son muy pibes y no conocen por ahí de qué se trata, es para mí debe ser la peña mítica de Santa Rosa. No, había otra antes. ¿Y cuál era? Antes que la nuestra. Pero seguro es la más conversada, sí, en los relatos. La más mítica, seguro. En las narraciones leyenda. Que han pasado de generación en generación. Es la narración del comienzo de muchas canciones, sí, y de muchos encuentros folclóricos en la, sí, ciudad. Sí, sí. Bueno, te cuento por qué el Temple del Diablo. Ya Bustiazo andaba atrás de nosotros siempre, ¿no? Bueno. Entre otros de los que andaban atrás. Había una chica, una española hermosa, digo, hermana del alma. Mira, hola, ¿cómo estás? No, hermana del alma, no, esa hermana del alma. Se fue a Perú, después se salvó así, ¿no? En la casa le prendieron fuego la casa, bueno, desastre. Ella estaba en la universidad, bueno, pero es otra cosa. Ella siempre estaba con nosotros. Y estábamos ahí, ella me estaba ayudando a pintar, qué sé yo. Digo, bueno, un nombre, vamos a verlo a Bustiazo. Él paraba en la calle Ameguino, donde paraban, vivían varios, sí, estudiantes. Bueno, y estaba Bustiazo. Y digo, Penca, necesitamos un nombre para una peña. Bueno, a ver. Dice, ¡ah! ¿Cuál, Penca? El Temple del Diablo. Bueno, y el temple es un temple antiguo de la guitarra. ¿Viste? Muchos dicen, Temple del Diablo, ¿esto dónde andan? Esto con todos los brujos, nada que ver. Bueno, le pusimos el Temple del Diablo. Y yo vivía ahí. Y Bustiazo estaba muchas noches ahí. Era uno de los primeros que llegaba y el último que se iba. Y había algunas noches que me decía, me voy a quedar, Fer. Porque yo vivía en mi habitación. Bueno, ¿y dónde te quedás? La bañera. En la bañera dormía. Qué bueno. Se ponía un pañuelo. ¿Vacía? No, la bañera estaba seca. Por eso se ponía en remojo. Claro, no. Me lo imagino todo remojado con los trajes que usaba Bustiazo. Y bueno. Se ponía un pañuelo en la cabeza. Le faltaba la absenta. Como los loros. La absenta. Dormía. ¿Quién es? ¿Qué gran artista hay que lo hacen dormir en la bañera tomando absenta? Hay una. Ya no sé ni quién es. Si es absenta, bueno, tiene que ser en París, los años 20. Bueno, hermoso. Y dormía y con los borseguíes puestos, ¿no? No se los sacaba. Bueno, después cuando se despertaba, se iba a su casa y después venía. Siempre venía limpito. Ajá. Limpito. Sí, dormía en la bañera. Tenía. No, la bañera no. Un tipo que duerme en la bañera. Claro. Pulcro a la mañana. No, era hermoso. Sí, ¿cuánto duró el temple? El temple. No fue muchos años, ¿no? El temple, te cuento, lamentablemente. Dura hasta que yo me fui y estuvieron unos meses más y todo. ¿Por qué? ¿Pero bueno, cuánto tiempo es eso? Bueno, ni un año, ¿no? No, un año y medio. Ajá. La casa del encuentro, yo la había alquilado para llevar el temple ahí. Para llevar el temple. Bueno, y entonces cuando estábamos ahí, ya vivíamos dos o tres de esos. Pero vos dijiste que vos ibas a hacer la empanada, que todo, y todo con empleados. Y yo andaba con otra chica hermosa. Sí, siempre se interpone una mujer. Y bueno, sí. Andaba con otra chica hermosa que falleció ahora, ¿no? Y ¿qué hicieron ellos? Le dijeron que yo estaba saliendo con la cual yo había venido porque estaba acá en la Pampa, ¿no? Puterío. Famoso puterío del pueblo chico. Vos, ¿te das cuenta? No, metió en la pata. Che, tengo otro mensaje. Pero. Bueno, ¿Lo puedo pasar o ustedes sí, se ofenden? Sí, pasalo mejor, no. Pasalo mejor. Mejor así. Salvalo del rato. Me alegra que le estén haciendo un... Pero la puta madre. Pero ese teléfono... Aprende a usarlo. Pero Dios mío... Me alegra que le estén haciendo un reconocimiento importante a Fernando Dagué. Fernando ha sido un luchador, pero esencialmente un artista. Desde su peña en lo que hoy es la Avenida San Martín Oeste hasta su teatro de títeres, siempre ha sido un trabajador de la cultura, un defensor de nuestra pampeanidad. Por lo tanto, les agradezco. Esta es Norma Durango, que me hayan pedido que diga unas palabras por él, porque es una persona a la que respeto y quiero mucho. Gracias. Ahí está, la ex subsecretaria de Cultura y actual senadora. Norma Durango, compañera tuya. Va, sí. Digo, son peronistas los dos. Sí, claro, es con mucho honra yo. Yo. Bueno, ¿y en qué quedó lo de las peñas? Bueno, te cuento, ay, ¿por qué? Bueno, entonces hubo una discrepancia con ellos. Digo, bueno, yo me voy. Y me llevé una mesa y dos bancos, lo único que yo me llevé para allá, para el encuentro. Y estuve trabajando unos meses, conseguí el salón de la laguna que tienen ahí. Sí. Ahí empecé con el encuentro hasta que pudiera arreglar como pudiera, ¿viste? Volteaba todo, los ponchazos yo. Y ¿nunca se te cayó ningún techo? ¿Cómo? ¿Nunca se cayó el techo en ningún lado? No. ¿Tirabas paredes? Pero me pegué un cagazo una vez. Estaba sacando y había que poner una viga. Claro. Este me dijo un albañil cómo va a ser. Y sí. Había que poner una viga. Yo hice los dos huecos. Cuando íbamos a poner la viga, así parecía que se caía. Lo tuvimos que hacer levantar de atrás. Vino un albañil, después lo levantó. Bueno, y pusimos. Y quedó grande, hermoso. Y después tenemos. Bueno, estaba hermoso. Y ahí salió el encuentro. ¿Por qué el encuentro? El nombre del encuentro. Había un amigo, un cura que venía de San Martín. Hermoso, era, falleció ahora, hace poco, que trabajaba mucho para el pueblo, y venía los martes o miércoles, le gustaba mucho el cine acá, y venía y después iba a la peña, y era amigo de esta chica que te digo que era, trabajaba en la universidad. La española. ¿Eh? La no. Española no. Mi amiga del alma. Ahí está. Mi amiga del alma. No digo el nombre porque no vale la pena. Está en Perú ella, ¿viste? Hermosa. Uh-huh. Una gallega hermosa, luchadora. Bueno, y entonces, bueno, ¿qué nombre ponemos? Y salió de él poner el encuentro. El encuentro. Y ahí fue, a mí me recontra gustó, ¿viste? Bueno, ¿qué pasa? La gente del temple, porque empezaron a hacerlo muy culturoso ellos, multiculturólogo. Uh-huh. Todas las cosas que decimos nosotros ahí nos decían. Si vos ibas a tomar un vino, comer unas empanadas, charlando con tu amigo, y estaba uno tocando la guitarra, te hacían callar para escucharlo al otro. Y entonces en un concierto, en una peña. Bueno, por eso no era. Y por eso fue que después les pasó eso, ¿viste? Bueno, empezaron a venir para casa y después la cerraron ahí, lamentablemente. No, porque a mí no me interesaba que la cerraran. Bueno, y no hablan de Dagué, que fue uno de los iniciadores. Claro, te tienen. Después le hiciste la competencia. Porque sos de Buenos Aires, Fernando. Claro, acá los pampeanos, el Temple del Diablo es muy pampeano, los porteños como ustedes, claro. hincha de River y Platense. Bien, acá que. Bueno, pero pasando blanco sobre negro o al revés, viniste por una, no se sabe bien por qué, y ¿por qué te fuiste quedando? Porque eras andariego. Bueno, pero te digo, sigo siendo, hijo. Lo tomé como mi lugar estable, mi lugar de estar. En vez de estar en Buenos Aires, estoy mucho mejor acá. Y ahora tengo tres hijos pampeanos. Y ahora yo le puedo decir a alguno, ustedes son unos pampas, porque yo tengo hijos pampeanos. Porque el pampa es, viste, mucho así de llanura. No se juegan por nada, ¿viste? No se juegan por nada, ¿viste? Y después cuando viene uno que agarra muchas cosas, este se lleva todo. No. Jueguense un poco, muchachos. Jueguense. Muy bien, muy pampeano. Es una filosofía pampeana. Juan Carlos Gerardo, que es un también un... describe la pampeanidad, insiste con esto, ¿no? De la llanura, cómo nos influye la geografía, en, no sé si en la cabeza, en el corazón, hasta en el bolsillo, podemos decir. Y somos todos medio mediocrones, así. Llanito, y el que levanta la cabeza, ¡pum!, le dan. Estamos con Fernando Dagué, que no es pampeano en ese sentido. Bonito no es llanito, no es llanito. No es llanito. Bonita página musical y seguimos charlando acá en Salieris. Lo escuchaste en Radio Kermés. Personalmente, como artista, no estoy de acuerdo. O sea, con que no se pague nuestro trabajo. Y luego, como secretaria de Cultura, la idea sería ser consecuente y revalorizar el trabajo del artista. No es totalmente gratuita la participación en música en la plaza. Lo que sí hay una realidad, que nosotros no teníamos fondos para esta vez pagarle a los artistas como deberíamos haberle pagado, digamos. nosotros sabemos que el trabajador de la cultura necesita vivir también, necesita una remuneración por lo que hace, pero esta era una situación especial donde la otra alternativa era no realizar música en la plaza. Yo soy un trabajador de la cultura. Hace 45 años que estoy en La Pampa. Muchos de los artistas que están acá no aprendieron. No deben venir a trabajar gratis. Es un trabajo más. Es su trabajo y se lo tienen que pagar. Radio Kermés 106.1. Ahí estaban Adriana Maggio, Gabriel Gregoire y Fernando Dagué. Hablando del trabajo pago, la cultura, el trabajo gratis, el aprovechamiento de los artistas. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? Sí, estoy re cómodo. ¿Cuándo me invitan de nuevo, che? Bueno, vemos nuestras agendas. Yo sé que voy a cortar el tema con el que seguimos con los audios, pero te miraba escuchar Almudo. El día que me quieras. Por Gardel, ¿recordás la primera vez que escuchaste esa canción? Sí, pero sí, a ver, me trae muchísimos recuerdos. Vos viste cómo es uno, la sensibilidad me sobrepasa, ¿no? Eso me lleva a Buenos Aires siempre. Cuando las noches escucho tangos, estoy en Buenos Aires, pero en el Buenos Aires aquel donde nosotros salimos de trabajar, íbamos por la calle Corriente, entrábamos en las librerías y después los bailarines íbamos a la Avenida de Mayo, donde estaba un café muy grande frente a la Avenida de Mayo. Avenida de Mayo frente al hotel. En Avenida de Mayo y Libertad. Casi Tortoni, bueno, no es el Tortoni, pero si no es el Tortoni, es los Villares. Más cerca del Congreso. ¿10 Villares? ¿8 Villares? Bueno, ahí está. No, bueno, mucho más, creo. Espera, está el alemán cerca ahora, pero no importa, ya me voy a acordar. Ahí parábamos los bailarines. Ahí nos iban a buscar los dueños de los grupos. Que trabajaban en televisión o demás, iban a buscar a los bailarines ahí. Los teatreros, los que hacían teatro, paraban en Corrientes y Montevideo. Y en Sarmiento y Paraná paraban los cirqueros. Entonces ahí... Estaban todas las tribus. Todos, ahí te iban a buscar. Y había salas de ensayo ahí y demás. Bueno, nosotros recorríamos las librerías y después íbamos ahí a jugar a los dados toda la noche, y por ahí venían y te querían contratar. Entonces te preguntaban, mira, es para hacer 2 meses en televisión, tales días, tal hora, hay tanta plata, ¿te va? Y ahí vos pensabas, sí, me va, no, a mí no me va. Bueno, a los que iba, agarrabas. Y entonces así era el trabajo ahí, era una bolsa de trabajo. ¿Bailás tango? Sí, bailábamos tango y folclore. Pero siempre empezamos primero con el folclore. El tango, ¿por qué después? En el año 61, 62, en el 62, hicimos una temporada en el Teatro Odeón. Tango se llamaba. Era tango y folclore, con Aníbal Troilo. Y yo, y todos los tangueros de ese tiempo, y el folclore y tango, bailábamos con Celia Quiró. Entonces con ella hacíamos folclore y tango. Te hablo de Pichuco, Nery Vázquez. Todos los tangueros de ese tiempo. Nery Vázquez empezaba en ese tiempo y le acompañaba a la madre. Y después, cuando terminaba el teatro, se tomaban el tranvía y se iban para la casa. Vivían por Flores. Ella. Bueno, esa temporada que hicimos ahí de 6 meses, no sé para qué me fui a meter en eso. Porque ya sé. No sé. No, porque estábamos escuchando a Gardel y bueno, claro. Sos de Buenos Aires, bueno, claro. Juan Tanguero. Claro, y eso me trae esos recuerdos del Buenos Aires ese, donde salíamos, después íbamos, caminábamos, nos metíamos ahí a tomar café, y yo después cuando salía de ahí me iba, porque en ese tiempo era soltero, vivía en la casa de mis viejos, me tomaba el colectivo 60. Yo a veces llegaba y mi viejo estaba tomando el colectivo para el otro lado que se iba a trabajar. Se cruzaban. Por eso me... Eso hola, ¿cómo le gusta el señor? Hola, ¿cómo va, pibe? ¿Qué hace, nene? Claro. ¿Qué eso, vida la tuya? Eso recuerdo hermoso me trae. Y cuando pusieron... ¿De dónde venís? De laburar. ¿A dónde vas? ¿A laburar? Y cuando pusiste la samba antes, la siesta hermosa también me trae. Porque esa samba yo siempre la bailé en pareja, ¿no? Y más sin letras, porque esa es la samba para bailar con tu compañera, donde vos la mirás y con la vista tuya a ella y ella la vista a vos, ahí se forma la pareja. No es necesario que estés abrazado con ellos. La gente que te mira, miran que son parejas. Es hermoso. Esa samba siempre me trae esos recuerdos. Tomá, ahí tenés. Che, yo quiero cumplir con quienes les decimos que va a estar Fernando Dagué esta noche. Escuchá si te interesa, porque gente del teatro que les importa. Rosana Maldonado, la tienen, es actriz también. También nos deja un mensaje. Hagan el aguante por si me anda mal esto. Sí. Sí, me dice, ¿viste? Sí, no, te hago el aguante. Aguanta. Hola, Salieris. Buenas noches, gracias. Gracias por... Esta es Rosana Maldonado o Ro Maldonado. Decir algo sobre Fernando. Me acordé que de chica, en algún momento, rompió la rutina de la escuela una escena de muñecos, ¿no? Una historia contada con muñecos. Y ya agradecí mucho esa magia. Y creo que lo sigo agradeciendo. Como todo el contacto que pude tener con el arte. Pero bueno, después, con los años, con unos compañeros de teatro, fuimos a la casa de Fernando. Y ahí lo conocí personalmente. Y ahí me encontré con ese hombre cálido y simple, entregado a un trabajo y una perseverancia en el trabajo del arte, del teatro y la construcción de los muñecos. Y bueno, y con esa fuerza arrasadora me nació el gran respeto que le tengo hasta este momento a Fernando. Y bueno, si bien de grande uno racionaliza un montón de cosas y no puedo evitar agradecer también ese trabajo artístico, cultural, que siempre viene bien, porque de alguna manera modifica el universo simbólico, en el fondo creo que seguiré agradeciendo la magia del espectáculo. Así que bueno, un abrazo enorme para ustedes y para Fernando. Toma, esto no está pago, no es seguro, no estamos pagando, no estamos pagando por mensaje. ¿Y sos de andar recorriendo así escuelas también? ¿O fuiste? ¿Cómo es? Sí, sigo en la medida que... ¿Seguís haciéndolo? Sí, ajá. Sí, en la medida... Con 84 años y 3 meses, recordemos. Tres meses. En la medida de que me contratan, yo voy. Por eso te digo que sigo pagando mi monotributo, ¿no? Mi idea es seguir trabajando. Yo quiero seguir trabajando en las escuelas hogar. Los chicos de la escuela hogar son muy especiales. Tienen muchísimas cosas por las cuales uno tiene que prestarles mucha más atención. Son chicos que vienen con muchos problemas, la mayoría de ellos. Entonces yo, cuando me contratan para hacer, yo digo, por lo menos 2 o 3 funciones en la semana, me hago una ruta, hago la primera escuela. Después de la función me quedo con ellos para desmistificar el artista. ¿Qué quiero decir con esto? Que después que hicimos la función, yo a los chicos les digo que me ayuden a desarmar todo, después nos sentamos a tomar la leche, a la noche a cenar con ellos, y generalmente la directora te dice, siéntese ahí en la mesa con los profesores, y yo le digo, no, yo me siento en una mesa con los chicos, y mi hijo se sienta en otra mesa con los chicos, y el ayudante que viene con nosotros se mete en otra mesa con los chicos, y vos así vas desmitificando al artista. Y siempre digo que, a ver, sabiendo que sos uno más, el chico que tiene inquietudes, el día de mañana puede ser artista o no, pero sabe que vos sos uno más de ellos. Bueno, nos quedamos al otro día. El otro día desayunamos y nos vamos. Pues no hay escuela que no te vayas, que no se te abracen los chicos y no quieren que te vayas. Es una cosa, pero asombrosa, que no te olvidas más en la vida. Entonces yo vengo acá y les cuento, mira, esto es una necesidad. Yo me hago, yo les digo a la maestra o a las profesoras, a los chicos déjenlo pasar una semana, háganle escribir o dibujar qué es lo que les quedó de esto y mándenlo a la Secretaría de Cultura. Bueno, pasó una vez, yo tengo algunas cosas, lamentablemente no traje, pero algunas veces las voy a mostrar. Pasé que fui a Telén y pasaron 2 o 3 años y no fui más. Y esta gente no supo dónde tenía que mandarlo, no sé, no me habían escuchado bien o qué. Y cuando fuimos me dice la directora, tenemos acá algo que usted nos dijo que hiciéramos. Hace 3 años. 3 años, no había ido nadie más a hacer un espectáculo. Fíjate lo que vos. Entonces, ¿por qué las broncas que me agarra a veces? Porque siempre el hilo se corta por lo más fino. La cultura es lo que primero le sacan los presupuestos. Siempre fue así. Y más vale. Siempre fue así. Bueno, le digo, ¿y qué lo hicieron? No, lo tenemos en la biblioteca. Ah, bueno, bárbaro. Terminamos la función, nos quedamos y después me lo entregó. Yo ese los tengo, ese no se los llevo, se los muestro. Mira vos las cosas que escriben los chicos, por Dios, o lo que dibujan. Entonces yo les digo, por favor, esto es una necesidad de los chicos. Y bueno, siempre pasa lo mismo. Pero, a ver, yo eso no me desespera ahora, porque le agradezco a Dios que me dé fuerzas para entender de que realmente es así. Tengo que tratar de entenderlos, que realmente el hilo se corta por lo más fino y que parece que la cultura no les interesa que los pueblos tengan una sensibilidad desarrollada y que vean las cosas de una manera mucho más fuerte. Estamos en Sarieres, un cacho de cultura, charlando con Fernando Dagué. Voy con otro mensajito de oyentas, docente de teatro de niños, Silvina Datri, mirá. Hola Fernando, este mensaje es para dejarte un saludo. Voy a estar escuchando el programa para escucharte a vos, no para escuchar mi saludo. No nos conocemos, mi nombre es Silvina. Me gusta mucho lo que haces, lo que has hecho, tu trayectoria y cómo es tu... cómo has trabajado con y cómo trabajas con niños. Yo hace poco que empecé a trabajar con niños y la verdad que estoy muy feliz porque primero porque me fue bien y como vos decís, no es fácil trabajar con niños, es el público tal vez más difícil porque es el público que no es hipócrita, que si le gusta lo que ve va a estar feliz y si no le gusta va a dejar de prestar atención. Es así. Bueno, es simplemente mandarte un saludo, un beso y agradecerte por lo que seguís haciendo por el teatro. Bueno, ahí está, otro dato más, otro mensajito más. Es cierto, mira, realmente eso que dijo es cierto, yo siempre lo digo, es que el niño... para los espectáculos, es el espectador más difícil, porque realmente no es hipócrita. Si él va y ve algo que no le interesa, se levanta, empieza a correr de aquí para allá, se va al baño. Yo muchas veces voy a ver espectáculos para chicos y me quedo. Y a mí a lo mejor me puede gustar técnicamente algunas cosas, pero ve que, algo que no le llega a los chicos, porque los chicos cuando empiezan a correr, no entró para ellos. Realmente tiene razón esta chica. Bien, me quedé pensando en La cantidad de mujeres que están llamando. Sí, no. Todas mujeres. Todas mujeres, ¿te quedaste pensando en eso? No lo acorralen más que no le gusta. Te has asumido como un compañero, ¿sí? Como un peronista. ¿Cómo ves la política actual? Mira, que me hablé, mira, a nivel provincial, a nivel nacional. Lo que a vos te parezca, lo mira, que puedas ver. En todo lo que me parezca, lamentablemente es un desastre. En todo ámbito. En todo lo que me parezca, lamentablemente es un desastre. Es una frase espectacular. No, esto es como iglesia vacía. No tiene cura. ¿En serio? Desgraciadamente. Yo las viví todas, hijo, ¿eh? Las viví todas. Pero esto, alguien que considera que no se termine el camino, ¿cree que las cosas no tienen cura? A pesar de todo, pero yo voy a seguir andando. A pesar de todo, yo voy a seguir andando. Yo seguramente, a lo mejor esto véndanlo después, porque si estos, si estos niños quieren hacer el cuenco frente a mi casa, donde tengo el teatro, donde vivo yo, a mí me van a sacar muerto de ahí. Entonces eso a lo mejor les sirve a los demás. Y esto se lo digo en serio, mirándolo a todos ustedes. Esto es en serio. Yo, a ver, yo en mi camino, yo quiero seguir viviendo. Pero con estas cosas así, no puede ser. Me cortan el alma, me cortan la vida. No lo voy a permitir. Lo mejor, yo hago mis oraciones, yo no voy a la iglesia, creo en el ser superior, hago mis oraciones, pido que no lo hagan ahí, pido que vengan mañana y me digan, o me tiren un papelito, no, quédate tranquilo, no lo vamos a hacer acá. Entonces yo empiezo a vivir de nuevo, porque ahora mi futuro lo tengo medio parado ahí, pero yo quiero seguir andando, como eso que les dije, y que siempre lo digo yo al final de mis espectáculos. No son todas mujeres. Uf, bien. Bueno. Tengo un hombre. Ah, la pucha. Buenas noches a todos los integrantes de. ¿Viste? Sí. ¿Qué pasó? Radio Kermés. Buenas noches a toda la audiencia. Es Oscar Falcón. Buenas noches a Fernando Daguet. Por la voz, quiero realmente felicitarlo a este gran hombre que. ¿Pero por qué se hace así? Y amigo y compañero que habló de valores, que habló de principios, habló y habla de los niños, de los grandes. Él es un repartidor realmente de sonrisas. Es un artista, es un constructor. Es un artesano de la cultura, quien tengo la suerte de conocerlo desde hace muchísimos años en una militancia del peronismo, ¿no? Y sentirlo hablar a Fernando y hablar de su sentimiento de peronista realmente me emociona y me lleva a recordar viejos sueños que aún no están rotos porque nos mantiene vivo la esperanza del mañana de hacerlo realmente real todo lo que hemos soñado en un futuro, ¿no? Y claro, cuando habla de esta corrupción instalada realmente en la ciudad, en la provincia, los sindicatos y en el país, no está desacertado este hombre. Quiero realmente enviarle un gran abrazo a él porque es merecedor y, como yo te digo, es un distribuidor de la sonrisa a los niños y a los grandes con su cultura. Un abrazo grande, Fernando, te quiero realmente con el alma porque sos y serás hasta el último final del segundo de tu vida un luchador por las cosas nuestras y un defensor de los más abajo que siempre has estado presente. Te quiero, Fernando, te mando un abrazo. Bueno, te quiere. El único que dijo que te quiere de todos los llamados femeninos que tuvimos, el varón, Oscar Falcón. Las chicas ninguna. Oscar Falcón te quiere. Bueno, gracias. Falcón es un cumpa, ¿viste? A mí me ha hecho pata ya. Fíjate. Claro, es del barrio también, ¿no? Sí, es del barrio. Él hace 25 años que vive frente al otro cuenco, ¿viste? Del otro lado, claro. Y le dijeron que era provisorio. Provisorio para toda la puta vida. Sí. Y bueno, ahí te está acompañando con él. Sí, con el, bueno, gracias, Falcón. Gracias. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y algo tenemos que inventar. Nos quedan 10 minutos de programa. Estamos bárbaros. En algún momento vamos a tener que cerrar. No hemos hablado de amores. Estuvo medio esquivo. De noche. Sí. De noche un poquito. De noche un poquito hablamos. Nada más que la parte de trabajo. ¿Cuántas mujeres dirías que tuviste en tu vida o que tuvieron de vos? Para no hacerlo así como que uno es el propietario de nada. ¿Cuántas mujeres tuve en mi vida? No, ¿cuántas te tuvieron a vos? ¿Cuántas me tuvieron a vos? Es cierto, tenés razón, porque ellas te tienen a vos. El hombre se equivoca, el hombre cree, dice, oh, yo me levanté esta mina. No, son mentiras. Yo me acosté con esta mina, son mentiras. Eso lo vas a hacer cuando ella quiere. Lo vas a hacer cuando ella quiere. Yo aprendí algo de mi madre cuando una vez tuve un lío de problemas, salía con una chica, entonces bueno, se acostaba conmigo, y bueno, y después yo no quise saber más nada, y después salía con mi hermano, y yo le dije con razón se metió la vieja. Claro, se metió la vieja ahí. Y yo le dije. Pará, ¿el hermano era mayor o menor? Esto es fundamental. Menor. Menor que vos. Menor. Oh, sí. Dos años menor. Pero parecía más viejo que yo, Bueno. Está bien. Está bien. Bueno. Entonces yo le digo, pero no salga con esa mina se acostó conmigo. Entonces él va y le dice a la muchacha, mira, mi hermano, y la muchacha, como estaba en casa siempre, se puso a llorar y va y le cuenta a mi mamá, y viene mi mamá y me quería matar. Entonces yo aprendí para toda la vida, yo digo, nunca más voy a hablar algo, nunca más, a mí me van a poder ver acostado con una mujer y me preguntan quién es, yo les voy a decir, ¿quién la puso acá al lado mío? Yo no. Toda esta introducción para que no le hagas esas preguntas indiscretas. A vos, bueno, no, te pero estoy señalando. Capaz no te que va a decir. Capaz que hoy es el día. 84 años, 3 meses, 12 días, o no sé cuántos días, pero bueno. Capaz que hoy es el día en el que haya que hablar aquello que siempre se calló. El secreto vinculado con el amor, con lo sentimental, con el affair, que es una palabra que usan mucho los artistas, ¿no? Sí. Los trabajadores de la cultura sobre affair, todo. Affair. Pero no querés. No, mira. Bueno, mejor. Claro. Mira. A ver si nos ganas. Yo dije, cuando sea plata, cuando sea viejo quiero tener plata y memoria. No, no, yo no lo digo más. Porque yo decía, si me tengo que acostar con una mujer, le voy a tener que pagar. Y si no puedo hacer nada, le tengo que contar un cuento. Bueno, viejo, sin plata y sin memoria. ¿Qué querés que haga? No es negocio. No. Bueno, pero te queda Falcón ahí. Bueno, eso sí. Al otro lado del cuenco. Botecito, eso sí, para cruzar. No solo le queda Falcón, hay que decir, está Toribio. Toribio, de verdad, en serio, no, ahora hablando en serio, Fernando Daguet tiene una relación sentimental con Toribio desde hace mucho tiempo. Toribio es un ser elegante, erguido, de tez blanca. Eso es el ganso. El famoso ganso. Cierto, Toribio, o sea, yo en la parte de magia trabajo con animalitos también. Y vos trabajás con animalitos, los chicos, en lo que es, viste, les gusta mucho también. Y en una parte de magia yo siempre trabajo con un ganso. Trabajaba con una gansa que la tuve muchos años, hermosa. Enriqueta se llamaba. Enriqueta como la chica de Santiago. Sí, como la. Exacto. Mira. Exacto, viste, yo acordándome de aquella chica que se crió con nosotros, le puse a la ganza Enriqueta. Bueno, fuimos trabajando, estábamos mucho tiempo, aparecía en el sexto hindú. Bueno, vinimos de Pico de hacer una función, la dejo en casa, la bajo, me entro a tomar agua y de repente escucho un bochinche, entró un perro pitbull. Me la agarró de arriba, hizo pelota. La puta madre. Me la mató. Bueno, entonces, bueno, yo necesito otro. Y fui a buscar. Y para vos tener esos animalitos, tenés que conseguirlos de bebé. Entonces conseguí otro gansito, pero es macho. Bueno, vos lo tenés que tener varios días encima tuyo, siente tu olfato, tu calor, come con vos, yo miro televisión, está él conmigo, 3 o 4 días, lo soltás, te sigue hasta el fin del mundo. Mirá vos. Ninguna mujer te va a seguir como... ¿Como el patito feo? Bueno, apareció Toribio, claro. Era macho, Toribio. Y este es un atorrante, no claro. Quiere trabajar, corre a la gente. Es prolijo. Llego hasta afuera ya. Pero con vos anda todo el tiempo pegado. Sí, ¿no? Sí. Sí, claro. Me sigue el coche, Como un perro. Peor que un perro. Y estoy parado allá adelante. O mejor, ¿no? Peor o mejor. Bueno, claro. Estoy parado adelante y pasa la gente y va a querer picarlo. Y yo le digo, no vayas, que no lo votó a Macri. La gente me mira, ¿viste? Está bien. Con razón no querés el cuenco. El ganso. Se te va el ganso ahí todo el día. El ganso anti-Macri. Un ganso anti-Macri. Antigato. Sí, anti-Macri. Fernando Dagué, gracias por haber venido a charlar con nosotros. Che, gracias a ustedes. Iluminarnos, reírnos juntos. Bueno. Si querés decir algo más vale que abrimos el micrófono, ratificar, rectificar, aclarar, saludar, agradecer, lo que se te cante las pelotas. Bueno, mira, no, yo realmente la he pasado muy bien. Espero que ustedes también. Y yo realmente mis convicciones no las vendo ni las cambio para nada. Yo lo que les dije, yo quiero seguir viviendo y realmente lo que siempre digo lo voy a seguir haciendo porque espero que el cuenco no lo hagan ahí. Porque yo siempre digo, qué lindo es andar andando sin llegar nunca a destino. Pobrecitos los que llegan, se les acaba el camino. ¡Chao! Somos Radio Kermés 106.1. Una frecuencia ganada.